noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Sumalex. Aquí en PokéSign. ¡Saludos, Pokebanda! Estamos ya empezando nueva transmisión de PokéSign aquí en la número uno de Latinoamérica, nada más, Radio Anime Nexus. ¿Fue la onda? ¡Se trabó! ¡Se me cruzaron los cables! Pero bueno, el punto es que ya estamos aquí, obviamente, empezando este bonito programa dedicado a Pokémon, claro que sí. Y pues aquí estamos presentes, Suki 90. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Empezando con un poco de lag con mi estimada Pinkstar, se le fue el avión. Pero ya estamos de vuelta en un lunes de PokéSign. Ahora sí que, pues, ¿qué les podemos decir? Han salido bastantitas noticias. Bueno, hay detallitos con referencia a Pokémon. Vamos a estar hablando más adelantito de ello y pues... Qué bueno que nos estén sintonizando y espero que hayan iniciado muy bien su día lunes. Y bienvenidos de nuevo. Exactamente. Qué bueno que ya tenemos a mucha gente reunida ahí en el IRC. Muy bien. Bueno, ahí estuvieron varios escuchando al Gran Tokiji ahí en Tokyo Mix. ¡El negro! Ahí lo estábamos escuchando, bueno, con su tema, pues, de cuestión de la guerra en el anime, pero pues como que no hubo mucho progreso el tema, como que hubo más, cuestión de hablar de otros asuntos ahí en el programa, pero el punto es que estuvo bastante agradable, como siempre, el programa de Tokyo Mix, muy bien. Y pues, espérenme, se me había olvidado... ¿Otra vez? ¡Ay! Como saben ustedes, no falta la tardanza del señorito Zoom. No, mira, ya está dicho y está hecho, o sea, no es lunes de PokéSign. Sí, uno, no hay problemas técnicos que arreglar antes del programa porque siempre estamos resolviendo problemas técnicos. Por eso nos reunimos como media hora antes. Y dos, sí. El señorito no llega. Ya es como que es un cliché literal en nuestro programa. Ya. Ay, qué triste. Pero bueno. Esa, digamos, es la gracia de PokéSign, de entender estos detallitos, como siempre. PokéSign, por favor, no sean como el negro Tokiji que ahí anda en el chat de IRC. Tokiji, te escuché, ibas muy bien, ibas excelentemente bien, habías dicho PokéSign y al final PokéSign. Tache. Uy, ya me voy para Suki. Pensé que el programa de ayer había funcionado, Pink. Pensé, ingenuamente pensé, pero no. Ayudé en parte y en parte no. No es cierto. Estuvo divertido el programa. Ah, mira, su madrina ya le está echando tierra también, ¿eh? Entre todos lo hacemos. Ah, ¿verdad? Que cuando dije mis chistes ahí dedicados a Tokiji no estabas presente. Ahí cuando suban el podcast, ahí los vas a oír. Aunque los considero muy light a comparación de todo lo que los demás hicieron y dijeron. Pero lo único bueno es que a pesar de que uno de mis chistes estuvo como que muy simplón, al menos a Tokiji sí le gustó, así que es como que, bueno, con eso me basta. Bueno, mínimo, o sea, tampoco es que mis comentarios hayan sido la última Coca-Cola del desierto. La neta, creo que tú y yo pecamos de tener un humor demasiado blanco. No, sí. No tenemos ese humor tan negro, pero bueno, vamos aprendiendo. Aquí vamos aprendiendo nosotros, vamos fogueándonos un poquito. Y bueno, entre otras noticias, aparte de que necesitamos que nuestra querida Estrellita Rosa se termine de presentar, nada más vamos a comentar que el señorito Sumalex apenas va llegando a su casa y apenas se va a dar un baño. Así que se va a tardar un ratito más. Pero bueno, yo paso la bolita otra vez y dejo que la Estrellita Rosa del programa de PokéSign se presente. Sí, cierto, nada más dije, hola, empezamos PokéSign. Pero sí, aquí en la servidora Pinkstar, obviamente, aquí como todos los lunes, aquí manejando controles de esta gran programa Pokémaniático. Pues, en este lunes 11 de noviembre del 2019. Noviembre sin ti es... Eso es después. Luego hacemos un karaoke. Luego planeamos algo. ¿Qué más podemos decir? Pues ya va a ser quincena. ¡Ah! Ya se acerca. Ya queremos que los paguen, por favor. Please. La billetera lo agradecerá. Ok, bueno, eso no lo voy a decir al aire. ¿Qué? Ahorita te cuento. Pero acá nos comentaba, aparte Toki, gracias por ese saludote. Y acá también comentaba Yuki. Saludos, Yuki. Que el señorito llegue tarde, ya no es novedad. Ya ni lo deberían aclarar. Pero es sí, que ya es la formalidad. Así es. Si bien por nosotros no que quede. Sí, o sea, ok, el factor sorpresa es que Zoom llega a tiempo. Eso ya nos quedó claro, pero de cualquier forma es divertido poder hacer ese énfasis. Exactamente. Bueno, rápidamente vamos a saludar a la gente que nos está sintonizando desde el IRC. Ahí está el Sensei Inuyasha, a Kari Himura, Hayakutaku, Joker, Yuki, Tokiji, obviamente ahí está escuchándonos. Urashima Keitaro, Lucia, G, Alex, sí, hola, mi Dulcine. Saludos a Lupencio, Camila, Frey, Keima, King, Más King. Mike, Trainer, Omega, Quetzalcóatl, Rukia, Senku, Spike Spiegel y obviamente todas las personas silentes que no. Claro, yo también estoy en el RICE, pues. Y pues a todas las personas que nos están sintonizando de forma silente, ahí aparte que no esté presente silente, como ahí a Nati León, que ya nos está sintonizando también, y yo imagino que también nuestra amiga Torquaz también nos está sintonizando muy bien. Un saludito muy especial y muy grande a ellas dos, que siempre nos están sintonizando. A pesar de que no puedan entrar al chat IRC, nos están escuchando por interno y nos tienen mucha paciencia porque a veces no podemos leer todos sus comentarios. Pero muchas gracias, chicas, por seguirnos cada lunes a estas dos, a estas dos chicas que están un poquito locas con Pokémon. Pero bueno. Ah, bueno, aquí ya, Toquilla me dijo que sí, que lo digan, no hay problema. Me dice, ¡qué bolita! ¡Es un camión rosita! O sea, ¿qué, Pink? ¿Pasaste de estrellita a una bolita? ¿Qué pasó? No, es que decías, pasa la bolita. Ah, hablando del microfonito, pues. Pero no, como yo arrasé en las retas el sábado en la noche, pues, ya dicen de que ya me lo llevaba a todos en un carro rosita, pues. Pero no, pues, ahora es camión, vaya, porque, pues, ¿cuántas? Estaba invicta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? 12 partidas y nadie podía ganarme. Yo de ya, alguien me puede ya de ganar, pues. Pero el problema es que quiero que me ganen, pero que me ganen bien. Yo tampoco me quiero dejar ganar. Propósito de año nuevo. Voy a descargar esa madre. Voy a entrenar, voy a practicar y te voy a ganar para que ya no estés llorando. Sale, vas. Igual acá Lucy nos manda saludos. Saludos, mis hermanas. Tsukine, Pinksis. Pinksis. Yeah, muchos saludotes y con la voz kawaii de Sonic. A medio mundo le gusta. Y al Tokiji lo mata. Oye. Ah, ¿verdad? Cierto, López. Hasta las 3 de la mañana, no manchen. Hasta las 3, ¿qué les pasa? Pues era fin de semana. Si es entre semana, no. Vaya, no. Hay que empezar bien el programa, oigan. Y pues bueno, aquí tirándonos un poco de tierra entre todos. Bueno, pero qué bonito que tengamos este tipo de confianza y comunicación aquí entre los mismos locutores de la RAN, claro que sí. Y espero que la gente que nos está sintonizando también en este momento aquí en Radio Menexus también les esté divirtiendo este bardo bullying amistoso que tenemos entre nosotros, esperemos. Pues sí, la neta sí, ¿para qué te digo que no? Así es. Ahí también saludos a Andro User, que también ahí se incorpora en el IRC también. Saludos. Y pues sí, así son las retas, vaya. A ver, la otra vez empezaron más temprano, como a las, ¿qué? 9, 10 de la noche. Pero sí, se extendió demasiado el día sábado. En fin. Bueno, pues, está bien, es fin de semana, se perdona. Sí, cierto. Ya, digo, si es entre semana, digo que no. Máximo hasta tope, medianoche. Si no, bye. No aguanta. Es que Pinca es niña buena y no aguanta tanto tiempo entre semana. Aparte porque después me levanto temprano también. Pero pues, hablando de la música, ¿qué era? Ah, bueno, hace un momentito empezamos el programa con el tema de Best Wishes, el primer opening, obviamente de la misma saga en japonés, claro que aquí se adaptó como Black and White, blanco y negro, interpretado por Rika Matsumoto, claro que sí. Ay, Lupencio. Igualmente, gracias por las porras y todo lo demás, pues. ¿Qué podemos decir el día de hoy? Pues tenemos dos temas importantes de qué hablar respecto a lo que se viene de Pokémon, que es la octava generación Sword y Shield, que este viernes ya se va a lanzar oficialmente. Claro que ya hay usuarios que ya tienen la preventa, que ahí algunos ya están empezando a dar sus críticas respecto al videojuego, qué les parece, qué puntos buenos y malos tiene, que es obviamente lo que debe mejorar ahora que Pokémon ahora va a estar presente en lo que es la consola más reciente de Nintendo, que es la Switch. Y pues también comentar sobre también el nuevo anime, que simplemente es titulado Pokémon Monster, que se va a estrenar este domingo, también domingo 17 de noviembre. Que ya se compartieron más espacio. Más leaks. No. Sí, más escenas y más información para este nuevo. Esta nueva iniciativa. Porque si bien tuvimos Sol y Luna, que presentó algo diferente a ¿cómo se llama? El patrón que ya llevaba Pokémon desde que empezó literalmente en el 97 hasta el 2016. La misma línea, la misma idea de los viajes de Ash y sus amigos, etcétera, y ahorita fue algo diferente. Aquí nuevamente en esta nueva saga quieren hacer algo diferente. Ya veremos cómo les va a ir. Sí, la iniciativa está interesante, pero vamos a ver cómo le va, porque pues a fin de cuentas el público nipón va a ser el que opine y el que dé su veredicto final, ponte así. Pero bueno, ¿qué te parece si mejor eso lo tocamos un poquito más adelante en el tema? Esperando a ver si Sumalex ya hace acto de presencia. Sí, por favor. Mientras nos vamos a un corte musical, porque creo que ya empezamos con 20 minutos de introducción. Creo que están muy buenos. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical? Ok, de acuerdo, muy bien. ¿Qué podemos oír? Bueno, Best Wishes fue autopetición mía. ¿Tú qué quieres oír? ¿Yo qué quiero oír? Muy bien. Nos fuimos por algo en japonés, yo quiero algo en latino, así que voy a pedirte el tema de Pikachu, amigo incomparable. Oh, yeah, con eso, vámonos. Ok, vamos a escuchar el tema de Pikachu, que si bien los que vieron la tercera temporada, la de Yoto, se quedaban a ver el Karaokemon, que era el reemplazo de la rocola de Pikachu, y escucharan este tema. Así que disfrutemos este gran, ¿cómo se dice? Salsa, porque sí tiene un toque de, medio toque de salsa esta canción, pero sí, en fin. Podría decirse que el salsero. Ajá, entonces disfrutemos este gran tema de Pikachu y regresamos aquí en PokéSign por la número 1 de Latinoamérica, nada más, Radio Anime Nexus, así que no se vayan. Ya volvemos. Porque ceder, pues no hay nada que temer. Y tú y yo, eso nadie lo cambiará. Pues en el mundo Pokémon, los amos tienen que aprender que hay que luchar por un ideal. ¡Oh! Pikachu, amigo incomparable, eres tú. El juego hay que ganar, nadie nos podrá parar. Y estamos de vuelta aquí en PokéSign por Radio Anime Nexus, luego de haber escuchado Pikachu. Y ahí estábamos comentando aquí fuera del aire sobre lo mucho que nos encanta el arreglo, más que nada la guitarra, el solo de guitarra, suena genial de esta canción. Sí, vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir que si bien algo tenía 4Kids de bueno, era que tenía muy buena música, muy muy buena música. Evidentemente esto pues corre a cargo de 4Kids y todo lo que venía haciendo la empresa, que dobló por muchos años Pokémon en inglés y pues por ende para todos los otros países fuera de Japón. Entonces, pues bueno, creo que este es uno de mis temas favoritos de lo que fue ya en Johto. Entonces, pues dije, vamos, tengo la oportunidad de hacer autopetición. Y Pink no me dejará mentir, yo estaba cantándola por fuera y hasta con el ritmo acá con los dedos, así que... Tanto me gusta esta canción que me pongo a cantar. Wow, ¿qué pasó? ¿Me quedé solita? Me quedé solita. ¿Qué pasó? Gente. A ver, me está llegando un mensaje del inframundo. ¿Qué pedo aquí? A ver. Pero... a ver, ¿qué pasó aquí? Señores, me dejaron solo. Solo eso no es lindo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me están diciendo por interno que... Ok, me dicen aquí que a mí sí me oyen, perfecto, eso está muy bien. Me gustaría decir que sí, vámonos a unos comerciales, pero no sé, Pink, ¿andas por ahí? Hello, Oli. Pues es que yo solita no puedo seguir tanto, necesito un poco de réplica, Anone. Pink, ¿me ayudas yéndonos a un corte? En lo que arreglas acá tus problemas técnicos. Bueno, chicos, nos vamos a ir a otro corte. No se despeguen, no nos dejen de sintonizar. Volvemos en un ratito más. No sé cuál canción va a poner Pink, pero bueno, ahorita nos estamos oyendo. To you by a friend. You were cute and all that. Baby, you set the trend. Yes, you did. The next thing I know, we're down at the cinema. We're sitting there. You said you loved me. What's that about? Estamos de vuelta, ya por fin ya me oigo. Ya estoy de vuelta, gracias. Perdón, Tsuki, no quise dejarte solita acá. ¡Sola! Entré en pánico, me quedé así de ¿Qué rayos? ¿Qué pasó? No, sí, de repente cuando estaba hablando yo y no me, te quedaste callada, yo de espérate, y después volví fui al Sambrocast y empecé a hablar y yo de ¡ah! El micrófono, no me oigo. Pero vi que cuando tú hablabas se movía y es como que ¡ah! ¡Estás sola! ¡Ah! Y no podía arreglar en el momento. Pero ya lo pude componer. Ya. Todo normal. Todo fine. Momentos graciosos de PokéSign, este es uno. Uno de varios. Exacto. Bueno, estábamos comentando sobre la rola de Pikachu antes de que nos fuéramos a ese abrupto corte musical por problemas técnicos de nuevo. Pero bueno, vamos a comentar ahora de esta canción que pusimos en este nuevo corte, que fue Don't Say You Love Me por el dúo M2M. Que aquí bien, qué bonito que recordaran la canción. Yo pensaba de que, ay, seguramente no la van a recordar porque pues está presente en los créditos de la primera película, pero solamente se escucha por unos segundos esta canción. Así que estaba pensando, ah, chance y no la, algunos no la recuerden, o la mayoría. Pero ay, qué bonito que sí la recordaron. Muy bien, aquí les damos unos, ¿qué? ¿Pokepesos? ¿Pokedólares? Ándale... una pocosita. Aquí están diciendo Suki, le da un poque guamazo a Pinky. Ok, no, jaja, esa fue la none. Ay. La Omega dice, casi explota Suki. Sí, casi, estaba como que Pinky, ¿qué te pasó? Acá el Slayer decía, Pinky fue por agua y no regresó. No, aquí tengo mi agüita. Aquí la tengo. Dice Lupecio que Tokiji me hackeó. ¡Claro que no! No. No creo que tampoco sea capaz de hacerle eso a la madrina, no, tampoco. You never. Y aquí comentaba la None que me fui por un espion. Verás que sí quiero un espion, pero no, tampoco. Pero sí, qué bonito que Lucy sí recordó el tema. Igualmente Omega. Sí, que es de la primera película, como bien acabo de decir. Uh-huh. Parte del OST pop de la película de Mewtwo Contraataca. Uh-huh. Y acá comentaba igualmente el Aloné. Creo que es de esas canciones que a uno como hombre lo toma como placer culposo. Es que es buena rola, la verdad. Lo curioso es que esta canción obviamente fue el debut de M2M como artistas, y hay tanto dos versiones de esta canción y dos videos, porque un video es simplemente de las chavas cantando en el drive-in, que es prácticamente un cine al aire libre donde estás viendo la película desde tu carro, viendo X película, y en la versión de Pokémon obviamente las personas están viendo la primera película de Pokémon, obvio. Acá igual comentaba el Nane, que por cierto, esos OST de pop gringos de los 2000, puro pop a diestra y siniestra. Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Ajá. Acá igualmente comentaba, Pinky Tsukine, ¿cómo la voy a recordar si mi hermana me tromó? Me enseñó esta canción. Ay, ¿cómo te va a traumar? Suena bastante bien, la verdad. A pesar de que la canción no encaja nada con un Pokémon, porque, o sea, literal, el título de la canción es No me digas que me amas, como de, ¿y esto qué tiene que ver con Pokémon? Ni idea, pero la canción suena genial. Pero bueno. Ya me dio un respiro, perdón, es que entré así que me hiperventilé. Nah, está bien. Al menos disfrutaron la canción, la verdad es lo padre que nos podamos conectar todos a través de la música. Y pues nuevamente saludar a la gente que está escuchándonos en este momento, PokéSign en Radio Anime Nexus. Y ahí está también sintonizando Suruami y Alvin. Ahí entraron un poquito después de que hiciéramos el saludo de los radioescuchas. a los ranescuchas, ahí entran un poquito después, pero sí los vimos. Ajá. Y pues bueno, creo que ya, bueno, en lo que llega el señorito, porque se supone que ya llegó a su casa. Sí, este, pero pues, de aquí a que llegue al programa. De aquí a que llegue al programa, pues es otra cosa, ¿no? Este, pero ¿qué te parece, mi estimada Pinky, si vamos iniciando ahora sí la conversación de uno de los puntos importantes que pasaron en esta semana? Uh-huh. Bueno, ahí se estuvieron revelando varios detalles, datos sobre la nueva saga de Pokémon, Pocket Monster, donde obviamente estará protagonizado nuevamente por Ash, pero ahora acompañado de un chico llamado Go. ¿Sabes algo que me pregunto? ¿Cómo lo van a llamar en Gringolandia? No creo que le pongan Go. Definitivamente de se lo van a americanizar, pero no, no, ¿sabes qué? Esa sí sería esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo podrían llamar al nuevo chico? Sí, tal vez algo con G. Tal vez, aunque es muy poco probable que se vayan por esa ruta. ¿Vale soñar? Queda esperar a ver cuándo. Yo digo que en unos 3 meses aprox seguramente sabremos la realidad. O si no, en 2 meses, porque pues ahora como son las cosas hoy en día con el doblaje entre Japón y Estados Unidos, casi ya no hay mucha diferencia entre unos episodios y otros. No, de hecho tarda más en llegar a Latinoamérica que lo que sí llega a tardar en Estados Unidos prácticamente. Así es. Bueno, saludamos rápidamente a God Flow y a Fran Pizarro, que ya también se unieron en IRC para escuchar el programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuando pues con el tema, como que se están yendo mucho en la temática de que va a tomar lugar en diferentes regiones, porque pues va a haber diferentes Pokémon, por lo que hemos visto en lo que es la nueva cuenta oficial del anime, que se llama Anipoke. YomacoPR en Twitter han estado revelando varias cositas, varios detallitos de este nuevo anime, como por ejemplo ha habido varias ilustraciones que son prácticamente sí, podemos decir spoiler de los episodios que vamos a estar viendo próximamente. Por ejemplo, que el primer dibujo, que es un Pichu viendo la luna entre un campo de flores, dice que quien dibujó esta pieza fue Atsuko Nishida, que ella fue la artista quien creó el diseño final de Pikachu, el que conocemos hoy. Un bonito guiño, que precisamente ella fue la que hiciera ese dibujito para promocionar el capítulo de Nace Pikachu. Que pues nace o surge Pikachu. Uh-huh. Porque pues el episodio se va a tratar de eso, es como un prólogo, porque vamos a ver a Go de niño principalmente. O sea, sí va a estar Ash presente, pero siento que Go va a tener más protagonismo, dado que pues él es el nuevo personaje, el que vamos a conocer, porque el de Ash ya lo conocemos. Sí, prácticamente con Ash no vamos a ver nada nuevo, o sea, ya se nos había hecho hincapié pues en los campamentos de Oak, ¿no? Pero ya, yo creo que al pasado de Ash ya no le van a mover. Suficiente alboroto hubo con el de XY. Así que se van a centrar en el nuevo chico. Y probablemente ahora sí que por ende en Koharu también, porque se supone que ella es la amiga de la infancia. Exactamente. ¿Cómo puedo decirlo? Y también aparte, paralelo a eso, vamos a estar viendo prácticamente la historia de Pikachu antes de conocer a Ash. Y pues eso sí estaría interesante de ver. Ahora vamos a verlo como Pichu. Y qué bonito, en serio, qué bonito escuchar a Ikutani dar voz a un Pichu después de tanto tiempo. Porque escuchamos a varios Pichu en el anime y en las películas. Uh-huh. Pero nunca ha habido un Pichu que sonara como con la voz de Ikutani. Y está obviamente con el Pikachu que todos conocemos, es precisamente su forma preevolucionada, es la que, bueno, el Pikachu de Ash pues es con el que escuchamos ahora Ikutani. Se me hace un giro interesante el hecho de que si bien ella, Ikutani, le da voz a otros Pokémon, obviamente Pikachu es su insignia. a nivel internacional. Sí, pues es el único Pokémon que seguimos escuchando fuera de Japón, porque pues la mayoría te los cambian. Son uh-huh. muy pocos los que continúan con la voz original y oficial japonesa, que por ejemplo creo que con Togepi ese era el caso. Ajá, ese es otro ejemplo, sí, que se ha conservado. Por ejemplo, otros Pokémon a los cuales Ikotani ha dado voz han sido, mira, a Pokémon de Misty, por ejemplo, que han sido Suboldin, que es Tosakinto en japonés, Starmie, también le ha dado voz Starmie, que ese creo que también se ha conservado. Corsola sí, creo que ese se conservó. Corsola, que sería Sanigo, le dio voz al Mime Jr. de James, al Roselia de Drew, al Claymeow de Zoe. Mira, a Mesprit. Y Mesprit es uno de estos tres Pokémon de Sino. Y curiosamente Mesprit es el Pokémon que ve Dawn en el lago ¿verdad? Sí, en el lago ¿verdad? Pues mira que ahora sí que tristemente muchos de esos Pokémon pues no los pudimos escuchar fuera de Japón. Glemmiao creo que sí se conservó. Sí, Glemmiao suena igual en japonés y en inglés. No me acuerdo de Glemmiao, pero tendría que escucharlo otra vez. Pero bueno, eso es un hecho que la mayoría Starmie no, sí no los escuchamos fuera de Japón. Uh-huh. Pero sí, es prácticamente muy lindo el hecho de que podamos conocer la historia de Pikachu, porque antes de que saliera siquiera la segunda generación, pues obviamente todos pensábamos que Pikachu había nacido como Pikachu. Ya luego introdujeron las pre-evoluciones, que en este caso pues la de Pikachu es Pichu. Y realmente nunca nadie se molestó en ahondar cómo fue la vida de Pikachu antes de que lo atrapara el profesor Oak. Porque, a ver, lo atrapó primero Oak. Aunque estaría también... Y lo interesante de todo esto es que lo vamos a ver prácticamente desde... Señorito, señorito. Zoom, zoom, zoom. Hola. Suba, Alex, yo te elijo un poco tarde. Me equivoqué de... No había agua sonido. Caliente, cracks, perdón. Tuve que prender el boiler. Qué el primero no lo escuché, ya el segundo ya. O sea, como que escuché algo, pero no había escuchado que habías puesto la Pokébola, por eso seguí hablando. Ah, no, perdón, sí. Es que yo me equivoqué también. Quería poner el segundo efecto, pero le hice clic al botón equivocado, así que... no importa. Bueno. Ya saben que los controles de audio, toda la consola que trae Pink en su casa y le mueve 27 botones y... Ah, sí. No, hombre, es todo, si hubieras escuchado todo el desastre que se armó hace rato. Sí, no. No, no creo. No, sí, me quedé sola, güey. Luego lo vas a oír. Me quedé sola, así te la pongo. Ah, caray. Luego te contamos. Pero señoras y señores, el señorito ya llegó. En esta esquina, el señorito. Hola, buenas noches, chavales, chavalones. ¿Cómo están? Feliz lunes, ¿no es cierto? No. Ay, yo. Es 11 del 11, nada más que sean las 11:11. Ah, no, pero ya no estamos en el programa a esa hora, se la pelaron. Ni modo, pero no, y ni nos aplica, porque se supone que si lo vemos bien, eso solamente es en la mañana, 11:11 a las, o sea, a las 11 del minuto 11 del horario del micro, no sé qué tanto, 11. Acá no cuenta porque ya están las 20. No es cierto, 11:11, chavales. No te dice a Suki, le vale que el otro la esté callando. Déjame, por favor, deja mis ilusiones, por favor. Ah, bueno, hombre, ya. Déjame dejar de ser un desgraciado, por favor. Ah. Es que soy un desgraciado, chaval. Pero, ¿de qué estamos hablando a todo esto? Ya estábamos tocando un poquito lo que viene siendo lo del anime. Ajá. No hemos tocado lo de los juegos todavía. Ok. Ajá. Estábamos hablando de un poquito de lo que va a ser el capítulo... Bueno, muchos lo catalogan como un capítulo cero, pero realmente es el episodio 1. Uh-huh. Pues de lo de Pikachu surge, Pikachu nace. Y estaba comentando que, de hecho, está muy interesante la idea de que ahora finalmente alguien diga, ¿sabes qué? Desde que se introdujo a Pichu, nadie tuvo la intención, el motivo, las ganas de realmente esclarecer un poquito el pasado de Pikachu. Uh-huh. Entonces, comentaba que a mí se me hace muy interesante el hecho que todo lo vamos a ver desde la perspectiva de Pikachu. Cómo lo atrapó Oak, cómo era su vida siendo un Pikachu. Uh-huh. Y pues, no sé, dudo mucho que escuchemos algún pensamiento interno de Pikachu, prácticamente. Y si lo escuchamos va a ser como pica, pica, pica. Y hay unos subtítulos ahí diciendo qué era lo que quería decir. Uh-huh. Pero, o sea, tal vez incluso se enfatice cómo fue o cómo es su visión de Ash. Eso estaría chido también. Oye. Digo yo, no sé, ustedes qué opinan. Uh-huh. Oye, sí, interesante. Pues sí, se escucha chido eso. Y bueno, ya, adiós, amigos. ¿Qué pasó? Concurro con tu perspectiva, mi queridísima Suki 90, acerca de que desde que se introdujo el buen Pichu, Pichu. Realmente nunca nos habían, pues, dicho qué había pasado con Pikachu, si realmente fue un Pichu, porque recordemos que cuando se empezó el anime, pues, todavía Pichu ni siquiera existía. Quizás ya estaba planeado, pero no existía. Sí, el anime, pues, no lo mostró. Ajá, entonces, ya mostró a Ho-Ho y no estaba en los primeros... Ho-Ho o Yo-Ho, como dice mi compa el Satoshi. Entonces, la verdad se ve muy interesante ver qué hace como Pichu, como dice esta la Suki, cómo percibe Ash, cómo la atrapa Oak. Y lo interesante es que va a salir Serena, está confirmadísimo. Si es el campamento, pues, a huevo que va a salir Serena. Amigos, ya quítense el chile de Serena de la boca, por favor. No mames. Vi como 1000 miniaturas en YouTube de Serena con la ropa de un NPC X de Pokémon Sword and Shield del juego. Nada más porque era Pelimiel y todos dijeron, a huevo, va a salir Serena. Y luego salió que iba a haber algo sobre el campamento Pokémon. ¡A huevo! ¡Serena! ¡Serena! ¡Por favor, ayúdame! ¡Serena! Y es como de, güey, primero, si sale, va a salir un pinche flashback y ya, probablemente. Si no sale, no va a pasar nada. Amigos, acuérdense que Serena, pues, tampoco fue tan trascendental. O sea, no es como que haya marcado a Satoshi, como no lloró en su despedida, entonces para mí no les importó, ¿no? Uy. No es cierto, tampoco hay que ser tan no, mala. No, yo sé que le dolió separarse de su esposo Clemont, pero pues tampoco. Bueno, pues, pero... Le dolió Ash, ¿no? ¿Te refieres? Claro. Pero sí fue como de ok, sí le dio el Kiko y Ash. Pues como yo creo que como una persona normal, si a lo mejor una amiga tuya o algo por el estilo, pues que a lo mejor no te gusta, pero que se te hace atractiva y eso, te da un Kiko, pues sí te vas a quedar como de ajijo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo fue la cara de Satoshi? Que le brillaron los ojitos, pues claro, no mames. ¿Cómo? Ni modo que le diera asco, o sea, claro que no. Es obvia la reacción de Ash, es normal, obvio que iba a pasar eso. Pero tampoco fue, no sé, que con Dawn que hicieron el high five, con Misty Brook el vato se fue corriendo llorando, o con Alola que andaba, que se abrazó con Cucuy Burnett y lloró en el avión y todo ese pedo, pues tampoco fue tan especial, ¿verdad? Pero bueno, para gustos, colors, como dicen los jolines tíos, pero ya en serio... Este episodio 1 se ve interesante. Go es el primer personaje no binario de Pokémon. Ay. ¿Quieres pelea? No, bueno, yo respeto la orientación de cualquier personaje de Pokémon y de cualquier humano en general. Pero, pues, bueno, cada quien sabe, ¿no? No, pero si a lo mejor al Go le gusta ponerse pestañas en la mañana, pues está bien. Muy su pedo, ¿no? Bueno, sí. Nada más que con eso, lo del no binario, sí fue como que una mala traducción, ¿no? Como que agarraron ahí realmente lo primero que encontraron, porque no es eso. Exacto, es andrógino. Es solo eso. O sea, es algo real. Hay gente que puede parecer tanto hombre como mujer. muchos decían eso, y digo, a mí, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, pero muchos decían que Link the Breath of the Wild era como una especie de andrógino, y era como, ¿qué? Si ese güey es el zenit de la masculinidad, no mames. Es el vato más guapo del puto mundo. Digo, te entiendo por qué lo pensabas. Te vale verga si es no homo o no, Link es hermoso, pero... Sí, sí, mucha gente también decía lo mismo con Link de Breath of the Wild, así como de, ah, pues ese güey es andrógino. Todos sabemos que Link es vato, pero era como de, ah, es andrógino. Es que, ¿sabes por qué creo que lo hicieron andrógino a Link, saliéndonos un poquito del tema? Fue nada más por el hecho de que lo iban a vestir de mujer. Bueno, entonces, sí. Era más que todo eso, o sea, realmente porque Link es bonito. Pero o sea, todos los Links son guapísimos. Link es macho. Sí. Y todo lo que tú gustes y mandes, y pues sí, ahora sí que la naturaleza le hizo machito. Pero, si bien todos los Links son guapetones, uh-huh. Este está lindo, este es bonito. Sí, o sea, hasta cuando te pones la ropa de Gerudo, hasta los mismos vatos te chulean, así como, entonces, ¿qué, mami? Y el Link así como, ¡Nari! Pero, pues, por ejemplo, Link de Twilight Princess es un macho pecho peludo, que está, dices, puta, está mamadísimo ese cabrón. Pero bueno, dejemos de hablar de gente hermosa como Link y vámonos con Go otra vez, ¿no? Que es moreno, aparte. Sí. Entonces, pues, Pink, ¿tú qué tienes para comentar de todo esto que está saliendo ahorita, especialmente con los leaks nuevos? Porque también pudimos ya escuchar un poquito mejor a Daiki Yamashita, así se llama, ¿no? Siempre se me va el nombre con este hombre. Sí, el seiyuu de Go. De Go. Ya lo pudimos escuchar un poquito mejor. Ajá, uh-huh. Aparte porque, pues, ¿cómo se dice? Es ahorita muy conocido por ser la voz de Deku en My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Uh-huh. Y pues muchos llegaron a comentar, que sí, el personaje lo llega a interpretar muy diferente a como interpreta a su personaje de Deku. Y Fede, bueno, para que se vea la versatilidad de los seiyuus, miren. Para que vean. Sí, y definitivamente es un personaje que creo que me va a gustar, porque ya incluso han sacado un poquito de información, ¿no? Que incluso Dogasu nos ha hecho el favor de ir traduciendo la info que va saliendo de... pues que viene incluyendo prácticamente estos personajes, ¿no? Porque en una de esas traducciones se habló de Go. Ajá, exactamente, también lo estoy buscando yo. Sí, porque estuvimos compartiendo esta información en nuestro bonito grupito que tenemos por interno, ¿cómo no? Por ejemplo, otro dato extra que tenemos aquí es que el Scorbunny de Go va a ser, su voz va a ser por Megumi Hayashibara. Vaya, Aka Jesse. Ajá, Musashi. Si bien ella ha dado voz a otros Pokémon, como que este es uno de los principales en los cuales ella va a dar voz, bueno, porque va a tener protagonismo este Pokémon. Sí. Y el Jumper de Koharu va a ser interpretado por Inuko Inuyama, alias Nyasu. Uh-huh. Ahí tenemos a otro Pokémon que en este caso no va a hablar, pero sí va a estar ahí presente. Y pues lo que tenemos de información principalmente sobre Go es que pues el propósito es que sea como que un lado contrario de Ash, porque por ejemplo aquí describen a Ash como un niño que actúa sin pensar, mientras que Go es cierto que que Go es un chico citadino que tiene pues sí es una moreno, actitud más calmada y colectiva, sí, podemos decirlo así, de las cosas. Él es más analítico, vaya. O sea, es Brook. No tanto así. O sea, es infantil, Clement. Pues. Bueno, aquí, o sea, de lo que tenemos de información en parte, ¿no? Nos comentan también que el productor Tomoya Negishi, pues nos comenta que Go... No sé muy bien qué tanto comentaste porque te me cortaste un poco, Pink, pero... Ah, perdón. Ya esto es cuestión de mi conexión, como está lloviendo acá, se me corta un poco, pero... de lo que nos pasa, ¿estabas leyendo de lo de Dogasu? ¿O de dónde estabas viendo la información? Sí, de Dogasu, ajá, que Go es el personaje que le va y le viene si viaja con alguien. que él está, le parece bien si viaja solo. Si, o sea, tiene, si tiene que viajar solo, pues dice, ok, viajo solo. O sea, es puto, ¿no? En pocas palabras, el Go. También es, ándale, ya encontré, ya vi por dónde estás. También nos comenta aquí que, pues, se supone que la idea, es que él sea un poquito, nada más un tantito egocéntrico. Dice, tiene un poco de ego, pero que la producción, o sea, el staff está tomando esto con mucho cuidado para que Go no se convierta en un personaje insoportable, porque, a ver, recordemos que un personaje puede ser un poquito egocéntrico, pero a la vez entrañable. Ahora, si eres un personaje como en su momento fue Dani, que era egocentrísimo a morir, pues sí, obviamente te va a chocar. Chochi, pero sí, bueno, Go, pues supongo que va a estar bien. Digo, honestamente, pues no me molestan, casi ningún acompañante de Ash me cae mal, salvo cierto morrito, no diría que Iris me cae mal, pero me estresa un poquito. Y mira que tristemente la seiyuu de Iris es una muy buena actriz, que es esta Aoyuki. Aoyuki, sí. Que no fue muy apreciada por su personaje, que fue realmente muy mal llevado. Pero también, bueno, Dogasu comenta, gracias a la traducción acá, nos comenta que incluso tanto para Go, Koharu y el profesor Sakuragi o doctor Sakuragi, como no sé cómo se le vaya a poner, porque creo que a fin de cuentas doctor lo en japonés es hakase, ¿no? O sea, doctor y profesor, cualquiera de los dos, hakase. Dice que hubo como 50 personas que audicionaron para los personajes, 50. Aquí en México le hubieran dicho, a ver, ¿de quién eres hijo? Y ya, ahí te va el papel. Bueno, no es cierto, no, el doblaje latino lo amo, lo adoro, lo mejor que le ha pasado a Latinolandia. Pero sí, no sé, esperamos cosas buenas de Go. Me parece un poco agresivo por parte de eso que leyó Pink, que diga que Ash actúa a lo pendejo. Ya no tanto. Yo diría es que lo eso que se dice quedó la en traducción. Las primeras temporadas. Ya no es tan idiota. Ash siempre va a ser un idiota y esa es parte de su idiosincrasia como personaje, sí. Es un cabezadura el vato, o sea, pero ya no está tan meco como en las primeras temporadas. Tampoco es un pinche niño berrinchudo como en X, Y, Z o en Kanto, por ejemplo, que en Kanto a veces era exasperante, pero a mí me cagaba de risa muchas de sus pendejadas. Y es que reflejaba su edad, morro, tenía 10 años. Realmente tenía 10. Oye, pero hablando de la actitud infantil de Ash, en esto mismo que nos presentó Dogasu, que es una de las fuentes más confiables en cuestión de información de Pokémon, nos comentan que Rika Matsumoto hizo hincapié en que en Sol y Luna, por ejemplo, sí se le pidió que hiciera la voz de Ash un poquito más infantil, o sea, se le dio esa dirección, querían, no fue porque, otros escritores no supieron qué hacer y bla, bla, bla, bla, o sea, la intención sí era definitivamente que Ash sonara acorde a su edad. Entonces, nos comenta que, bueno, podemos ver que Rika Matsumoto comentó que ahora en esta nueva serie no se le dio esa dirección. Vaya. Pero a pesar de todo, yo lo escuché casi idéntico a Satoshi, como en todas las temporadas. No, obviamente, lo escuchas igual. Pero, o sea, yo me refiero que tal vez la actitud del personaje no vaya a ser realmente tan infantil. O sea, vamos a tener esos atisbos de Kodomo, pero no creo que vamos a ver un intento de shonen como fue XY. Puto Yajima. Llámenle su casa, ese perro. Y otra cosa, que no dejamos hablar a Pink, pero es que también para dejarla descansar un poquito. Otra cosa nada más para que se les quede en la cabezota. Fans de XY, Omode nunca se fue de Pokémon, ¿ok? como de siempre ha estado en Pokémon, incluso escribió varios capítulos de Sol y Luna, ahorita no me acuerdo cuáles, pero hago esta mención porque muchos decían, ay, es que Omode va a estar en la nueva saga, el amor shipping viene ya para quedarse otra vez y no sé qué. Yo, no, nenes. Omode ha escrito varios capítulos de Sol y Luna y eso no influyó para nada en el amor shipping ni en el regreso de Serena. Así que, no, basta. Ya. ¿Por qué se esmeran en hacer que Serena nos caiga mal? O sea, si nadie estuviera diciendo esas madres, yo creo que a todos nos caería más o menos bien Serena. Sería como, ah, ok, Serena, XY, estuvo bien. Estaba bien pinche obsesionada con Asha, como pinche Sakura con Sasuke. Pero pues está bien, ¿no? Pero ya toda la banda, es que el amor shipping es canon, ayúdenme, por favor. Y es como de, vato, es un Kodomo, o sea, no esperes que dos niños de 10 años se enamoren. Esto no es Sakura Cardcaptor tampoco. O sea, tranquilos. Cuando Ash tenga cierta edad, se va a enamorar como todos los morros y ya, listo. Y si es de Serena, pues bueno. Si es de Misty, pues bueno. Si es de Brooke, pues también bueno. Pues también le gustan, bueno. Le gustan mayores de los que llaman señores. O sea, está bien. Si le gusta Gary, yo no tendría ningún pedo con eso, la verdad. Si le gusta Sylan, ahí sí diría, híjole, mi Satoshi. Pero bueno, ¿qué? No, Si le gusta Mamane, ahí sí, sí le diría, güey, tranquilo. Eso no está bien. Oye, pero... Te va a dar diabetes. Sí, güey. A ver. Es que... ¿Qué te iba a comentar? Era algo con respecto precisamente a... A lo que viene siendo lo de los compañeros, pero ahorita se me fue un poco el rollo, y más porque nos está comentando otra vez Pink, que no nos escucha. Estamos teniendo problemas técnicos otra vez. Chale, chalequito, me lo quito. Bueno, vamos a tratar de que hacer un poco de tiempo en lo que esta mujer regresa para que pues también pueda emitir su opinión. Algo que también, sí, hablando que ahorita que estabas hablando de los gustos por los chips y lo que sea, algo que también la gente volvió a sacar de contexto era que, sí viste los leaks, o sea, sí viste lo que vino en como que este especial que hubo en vez del capítulo el domingo pasado, ayer. No lo pude watchar. Bueno, en ese digamos especial, programa especial que hubo, se soltaron varios leaks, además de otras cositas que más adelante vamos a hablar. Como por ejemplo, que vemos a Ash y a Go, por ejemplo, peleándose por quién se duerme en la litera de arriba, en la habitación. Como de, ay, se van. Bien. O sea, se están peleando por quién se queda en la cama de arriba. Ay, cabrón. Ah, sí. No pienses eso. Y lo otro es que la gente sacó de contexto una escena en donde están Go, Ash y Koharu. Estos dos, no me acuerdo muy bien, pero están No me acuerdo si están de rodillas o qué pasó, se cayeron, no me acuerdo. Pero ven con cara de emoción y con los típicos blush esos infantiles. Uh-huh. A Koharu, pero están viéndola a ella. Y muchos dicen, no, es el nuevo shipping y no sé qué, Ash tiene un crush en Koharu y no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo se llama? Está bonita. El spoiler de no sé quién se cumplió, que Ash iba a desarrollar un crush por Gloria y no sé qué, y resultó Koharu. Y es como de, a ver, Koharu me gusta así de buenas a primeras, no la conozco, pero a ver, es Hanazawa Kana, quien es la seiyuu, mayor razón para amarla. ¿Quién? Pero, Hanazawa Kana. Ah, te entendí más, saco los aguas. Te iba a decir, ¿qué? No, güey. ¡Jame! Dije, no, ya, por favor. Pero bueno, la cuestión es que sacaron de contexto eso. Ahorita regresando, porque nos vamos a ir a un pequeño corte para ayudar a Pink con los problemas los problemas aquí técnicos. Regresando, les comento qué fue lo que realmente pasó ahí, para que no se tomen con alguna tontería. Pero bueno, de momento nos vamos a ir. Nos vamos a escuchar. ¿Con qué nos vamos a ir, Suma? A ver. Con Ciudad Viridian. Yo viajaré hasta ser como Miguel Bosé. Hasta bueno. Ser el mejor. Bueno, chicos, no se vayan. Regresamos en un ratito. Morena, a mí voy a contar hasta 10. No es el sobre el que ya, vámonos, ¿no? Ya, ya está. ¡Cállate! ¡Ay, pillón! ¡Allá! ¿Por qué entro yo? Ya, eso es entrando. En Pokémon, por fin. Perdón que me haya callado. El problema fue que algo pasó con mis audífonos y no estaba escuchando nada. Así que pues de repente preferí no decir nada en vez de... Porque pues escuchaba, sabía que ellos estaban hablando y yo de mejor no interrumpo. Intentaba encender y apagar mis audífonos porque los míos son de USB. Y fue de... No, de plano no. Y dije, bueno, vamos primero a cortes. Desconecto el audífono como tal. Los volví a conectar y ya. Funcionó. No dice que es lunes de problemas técnicos. Especialmente hoy. Nada bueno puedo salir de un lunes, amigos. Ni de un martes. Los martes son el peor día de la semana. Saludos. Bueno, no. Ya para terminar con lo que estaba diciendo, nomás para ya ahora sí darle espacio a Pink para que hable, porque así he estado teniendo muchos problemas para poder llevar el programa, era que la cuestión con Go y Ash, que estaban prácticamente en el suelo y Koharu los estaba viendo con cara de ¿qué rayos les pasó? Es que estos chicos estaban emocionados, sonrojados por la emoción de lo que iban a hacer o lo que habían vivido, no es otra cosa. Pero la gente sacó todo de contexto y ya empezó con lo de los shippings. Dices, la serie ni siquiera empezó y ya empezó con el shipping otra vez. Pero bueno, eso es lo único que yo tenía que decir. Los shippings es lo que yo tenía que son decir. Un cáncer en los animes, amigos. Está bonito que te gusten dos personajes y que te gustaría que sean parejas, pero tristemente siempre se termina yendo a la mierda por los fans. A veces. Pero pregúntenle bueno. A Naruto. Se escuchó tu Crawlit ahí. Sí. Ah, con Arcanine, por favor. Sí, por eso comentaron aquí el Arcanine de Stone. Sí, mi Arcanine. Oh, los comentarios. Así es, ahí anda el perrorro. Además de esto, Pink, ¿qué más? ¿Más podemos comentar de lo que pasó el domingo antes de ya pasar a los juegos? Pues, ¿qué más podemos comentar? Realmente no mucho, solamente vimos cómo sería la dinámica de Ash con Go. De como comentamos hace rato, que pues son a pesar de tener ciertas similitudes en cuestiones de su pasión por los Pokémon, son bastante contrarios. Por ejemplo, en la escena donde vemos que aparece Lugia y tanto Ash como Go buscan montar a Lugia, y los dos sorprenden cuando ven que el otro también está intentando subirse a Lugia, y ambos se quedan de ¡Nani! Yo debo decir que estoy hypeada, no por lo así la historia y todo, simplemente sale Lugia, es mi legendario favorito. Let me be. Pero Lugia ya salió mucho. ¿Te pegó? ¡Ah, no, cheto! Pero hasta hubo un mini Lugia en sí, Johto, ¿no? No, yo sé, pero ¿Silver? Es como de ay, Ho-Oh y Lugia han sido legendarios que no han explotado realmente casi nada. Han salido más veces las tres aves legendarias que ellos. Ya sé, Ho-Oh siempre es recurso de los openings, pero nunca sale en lo demás. ¡Nunca sale! Ya sé. Team Ho-Oh. Pero sí, yo creo que otro punto importante de lo que pasó en ese pequeño especial que cubrió el lo que viene siendo el horario de los capítulos de Pokémon fue que pudimos ver un recuento de todos los compañeros de Ash, desde Misty, creo que hasta los de Alola. No me acuerdo si salieron también los de Alola, Pink. ¿Cómo? Ya ves que hicieron un pequeño refresh de con escenas de los de los compañeros de Ash, ¿no? Desde Misty, ¿verdad? Y Brook, que fueron los primeritos. Ajá. Creo que llegaron hasta los de Alola, ¿no? Sí, llegaron hasta los de Alola. Y de hecho pusieron la escena de la Liga Alola, donde están haciendo el último máximo movimiento Z Ash Pikachu. Uh-huh. Ahí se vio como el chiche. O sea, usaron justamente esa escena. Fue de ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito que usaran esa escena! Siendo que fue de los últimos episodios. Y los demás casi que utilizaron escenas de los primeros capítulos. En vez de utilizar uno de los episodios. Con Missy, por ejemplo. Es como el capítulo 3, ¿no? Lo de Missy. Sí, lo de Missy es el capítulo 3 y el capítulo 1. Porque fue de cuando le robó la bicicleta. Uh-huh. Y cuando Daisy bromea con ella de que, pues, oye, debiste haber escogido un chico más guapo como novio. Prácticamente esa fue la escena que escogieron. Y hablo, es del japonés, ¿eh? Eso es diálogo japonés. ¿Con Brook cuál fue? Brook, creo que incluso Misty salió más que Brook. O sea, de los dos, Misty tuvo un poquito más de aire. Luego con Clemont, como estábamos diciendo aquí al aire, por ejemplo, Clemont es otro de mis personajes favoritos, perdónenme. Prácticamente mostraron la primera batalla que tuvieron a Shiel. Y eso es algo que a mí me gustó. Con Brook fue principalmente en la escena donde ¿cómo se dice? En el episodio de Charmander. Donde Brook dice que Ash debería capturar a Charmander. Donde salen. Donde sale mi tocayo malvado. Obis. ¿Cómo me dolió ese episodio cuando era niño, eh? ¿Eh? También menciona, también hubo una breve aparición de Tracy. Breve. ¿Quién era Tracy? Ay, yo sé que tu tocallita me va a matar si es que nos está escuchando, pero la dejo gana primis, lo siento, no me mate. Obviamente todos los demás compañeros igualmente aparecieron. Sí, todos aparecieron, algunos estaban muy hypeados esperando que aparecieran ciertas escenas, otros no. Pero bueno, o sea, a grandes rasgos fue eso. No puedo decirles realmente qué tanto fue lo que dijeron en ese especial, porque pues sí, no lo he encontrado subtitulado, literal. Muy mala broma, Sam. Y pues prácticamente creo que a grandes rasgos fue eso. O sea, nos presentaron un poquito de los leaks de los primeros capítulos que van a pasar a partir del domingo 17 de noviembre. El cual va a ser un especial de una hora. Y ya mayormente, porque pues no puedo decirles exactamente qué fue lo que dijeron en el programa especial. Y se nos fue Hayakutaku. ¡No! ¡Hayakutaku no! Ya se fue, bueno. Se nos fue Hayakutaku. Y muy bien. En fin. Pero bueno, aparte del anime, ya empezaron a salir un poquito más de información. Sí. A ver. Hablen ustedes dos, que saben un poquito más de eso que yo. ¡El vicio! ¡El bicho! No, pues, yo estoy muy emocionado. Ya siempre, nunca me emociono por los juegos, pero cuando, exceptuando unos muy puntuales, pero ya cuando están como una semana de salir, está como, ¡lo voy a comprar! Pero a ver. Ya, pues, yo el viernes voy a desaparecer, aviso. Está bien. Nomás porque ya sabemos por qué. Pero a ver, o sea, ¿qué ha ido saliendo de los juegos? Porque ahora sí que su lanzamiento está a nada. Una semana. Literal. Digo, vi el viernes. Sí, pues menos de una días. Semana. Menos de una semana, a nada. Entonces, ¿qué ha hecho Pokémon? ¿Qué ha hecho de Pokémon Company en esta semana? Pues, del programa pasado a este. Por lo menos en su cuenta de Instagram han estado reiterando así como de, ¿qué onda? Faltan tantos días y mostrando mecánicas que ya habían mostrado un chingo de veces. Algo muy curioso es que empezaron a cerrar todas las cuentas de leaks, pero de repente Pokémon cerró su propia cuenta. Hay un desmadre en Twitter que Pokémon, por andar borrando leaks, también borró una de las cuentas oficiales de Pokémon, no me acuerdo cuál, y fue como, güey, ¿qué pedo? No saben ni qué están borrando, cabrón. Entonces, la neta sí está muy extraño. También han salido varios videos en el canal de Pokémon en japonés acerca, con trailers y así, con el Zamazenta y el otro güey que no me acuerdo cómo se llama, Zacian, perdón. Así que pues se ve interesante. También supuestamente se revelaron dos nuevas criaturas en el último trailer de Pokémon, pero la neta no sé exactamente a qué se refieren. Vamos a ver qué dice el Level Up al respecto. De mientras le paso la batuta. Algo también antes de pasarle la batuta a mi querida Pinkstar. Es que una de las rolas, o por lo menos algunas rolas, van a ser hechas o fueron hechas por Toby Fox. Toby Fox, para quien no sepa, es el creador de Undertale. Y también ya últimamente tuvo presencia con Nintendo cuando salió la skin de Sans para el Mi Gunner en Smash. Sí, el vato sacó una versión especial de Megalovania. Entonces, el hecho de que también esté apareciendo en Pokémon Espada y Escudo, además que pues Deltarune y Undertale ya están porteados para Switch, pues nos da un umbral de que pueden venir colaboraciones con Toby Fox bastante interesantes. Hasta un Undertale 2 exclusiva, no es cierto tampoco, pero quiero recalcar que la música de Toby Fox es muy buena, ya así como cuestión personal es la date del date start de Undertale, es de mis favoritas, y también, no me acuerdo, creo que es Snowville, no me acuerdo, también es muy buena la rola, pero bueno, continúen totalmente en vivo. Vamos. No. Pero bueno, a ver, pasando la bolita, la convertimos de un que rojo azulado, lo que sea, y toda la bolita rara la pasamos a un tono rosita. ¡Pinkstar! ¡Hable! ¡Ay, cabrón! Pues, otro video reciente que también salió es que van a haber unas técnicas mejoradas para el entrenamiento Pokémon. Que, por ejemplo, va a haber mentas que van a cambiar el efecto de la naturaleza del Pokémon. Entonces ya no va a haber que criar a lo pendejo para sacar una naturaleza favorable. Por ejemplo, la menta puede ser con la... Bueno, lo diré en inglés porque ahí, así me aparecen aquí en el video. Lonely Mint, Modest Mint, Mild, Hasty, Naive, Bright. O sea, todos esos son según la naturaleza que quieres que el Pokémon tenga. Eso va a ser. Sí, para que se beneficie, no sé, su ataque especial o su defensa especial, etcétera. Sí. Para que puedas crear o armar a tu Pokémon para el competitivo o incluso para la aventura si quieres. Que sea más sencillo, porque anteriormente tenías que pasarte horas en la guardería con brazales bien extraños y objetos que luego eran difíciles de conseguir hasta que te saliera el Pokémon con los IVs que querías, con los EVs que querías, con la naturaleza que querías, con la habilidad que querías. Entonces era un despedor. Entonces se agradece, la verdad. Pues sí, ¿verdad? Y otro detalle que tenemos aquí son los suplementos para maximizar los puntos base de un Pokémon. Muy bien. Bueno, pueden usar aquí Eso también se agradece. Por ejemplo, el calcio para ¿cómo se dice? Para mejorar el ataque especial. También, como bien decías. Aquí dice que los Pokémon de la misma especie pueden pasar movimientos de uno a otro. Como, es que está en inglés esto. Egg moves. Ya sabes, al momento de criar, vaya. Sí, al momento de criarlos, vaya. Pueden pasar de un Pokémon a otro si son de la misma especie. Vaya. Eso no se podía hacer. Y pues ahora lo que ya sabemos dónde se almacenan los Pokémon, que son en las cajas. Y ese acceso a las cajas solamente se podía tener en los centros Pokémon. Pero ahora ese acceso va a estar disponible en casi todo el juego. En cualquier... Va a haber ciertos puntos, digamos, puntos muertos... No, realmente no vas a poder tener acceso a las cajas. Pero en la gran mayor parte del juego sí vas a poder entrar, puedes ir a las cajas y seleccionar un Pokémon diferente. Y también vas a poder aumentar de nivel utilizando lo que son los dulces de EXP. De experiencia, supongo. Sí, experiencia, exacto. Digamos que son esos detallitos para poder mejorar la condición del Pokémon. Aquí dice Omega, hay que ver qué tan frecuente será encontrar dichas mentas en el juego. Pues sí, será cuestión de verlo. A ver si... Supongo que también se podrán farmear o algo, como las vallas, etcétera. Supongo. Sí, o comprar las mentas también, ¿por qué no? Sí. Digo, esos son detallitos más que nada más mínimos, pues, porque pues no sé cómo se trata en el juego, pero sí... Son útiles para poder tener un Pokémon fuerte en el competitivo, en el nuevo competitivo que va a ser ahora en la Switch. De hecho, sí. Pues obviamente de nuevos Pokémon realmente ya no ha habido mucho. No, creo ya, creo que soltaron literalmente todo la semana pasada o antepasada. Sí. Más que nada creo que lo que están desplegando ahorita es la calidad del gráfico, principalmente. Porque vemos la gran cantidad de personajes que se han revelado, lo que son los líderes de gimnasio. Los demás personajes secundarios que van a aparecer en el juego, todo eso. Últimamente como que lo están enfocando mucho. Y las expresiones también precisamente para enfocar la cuestión de que ahora va a ser más fluida la animación del juego, a diferencia de los anteriores. Hago un pequeño paréntesis. Nos dice Lucy, hermanitas y Zoom, me paso a retirar. Cuídense mucho, los quiero. Miru Shine, muchas gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos, todo señorita. Este ratito. ¡Te queremos! Se sintió bien despectivo y el Zoom, pero bueno. Está bien. Nos vemos, señorita Lucy. Pero bueno, que descanses, mi Lucine. Ten un excelente día mañana. Adiós. Ella también te quiere, Sumo. No digas nada. No, pero pues se sintió bien despectivo, ¿no? Y el pendejo ese que está con usted. Ay, está bien. No se enoje, usted es el hermanito de nosotras dos. No, cara. No. Pero nos tienes a nosotros, ya. Amén. Ahora sí, cierro paréntesis, continuamos. Bueno, aquí comentaba precisamente algo que estaba pensando y también lo quería comentar, y pues, pero Omega me ganó. La crianza era toda una ciencia. Como creador era un quebradero de cabeza. Ahora creo que lo están simplificando un poco. De hecho, ahora la cuestión de las naturalezas va a ser más fácil que antes. Acá qué buena rola. La nueva forma de contrabando en Pokémon y eso de criar se perdió. Bueno, no tanto de perderse al 100%, todavía tiene... Yo no. Que la cuestión de la acidez todavía va a ser algo que como que... Es más sencillo. No creo que se haya perdido, la verdad. Ya veremos en la práctica. A ver, hable uno por uno, por favor, porque digo, no, que me desinterrumpen un poquito. Perdón. ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada. Ok. No, que se interrumpen un poquito. ¿Qué dijeron ahorita? Ah, yo decía que criar Pokémon para mí es bastante complicado. Una vez lo intenté y realmente a mí no me funcionó. Sí, tú hiciste trampa y pediste que alguien más te criara a los Eevee. No, en serio, intenté criar no Eevees. Intenté criar a unos Pokémon de Kalos, creo que eran Biblion, pero no me funcionó. Qué animal. Mi mayor logro fue criar un Jaulucha Shiny. Ay. Pero me tardé muchos meses para que saliera ese cabrón. Y obviamente se iba a llamar Rey Misterio. Mejor Martín Misterio. Ok, no. Mal chiste. Dice acá el anone, qué divo es, señorito. Cuando no. Omega nos dice: a mí me encantaba criar bueno. Tengo el juego, Pink, te criaré a tu Eevee Team para cuando tengas el juego. ¡Ah, mira! Yo. Gracias, Omega. ¿Y a mí qué me vas a criar, güey? Yo también quiero criar pinches Pokémon chetados, güey. Por favor. A ver, pregunta. Se supone que ahora con el Pokémon Home, que va a estar disponible próximamente, ¿se pueden transferir los Pokémon del 3DS al Switch? Creo que no es como la alternativa al Pokébank, ¿verdad? Pero neta no sé cómo lo vayan a plantear, porque pues me imagino que va a estar restringido a los Pokémon que están programados en Sword and Shield. Sí, sí, supongo, porque pues muchos no los podrás transferir. Porque por ejemplo ahorita en Pokémon Moon ahí todavía tengo a mi Eevee Team para cuando llego a tener batallas online. Pero sí me gustaría ver si los puedo transferir al Switch. Pero los que estén disponibles, obviamente, según la Pokédex. Porque obviamente habrá Pokémon que yo tengo entre mis cajas que no van a poder entrar al juego. ¿Sabes qué va a ser lo triste, Pink? Que la mayor parte, como te puedo decir, que cuando menos un 90% de lo que probablemente tú tengas no lo vayas a poder transferir. Mi Jaulucha. ¿Quién sabe? Varios de los Pokémon que yo he atrapado, no sé si para bien o para mal, pero sí son de los que están disponibles para el Sword Shield. Mi Jaulucha. Acá nos dice el Anone, pues no sé, me gustaba criar al método antiguo, pero criar es muy complejo, pero hacía dolorosamente hermoso criar. Nos dice Omega, pues no sé tus gustos, sumen lo que es equipos Pokémon. Chetados, gracias. Typhlosion. No, pues Typhlosion. Yo siempre siempre tengo mi equipo alrededor de Typhlosion para protegerlo, porque es un cañón de cristal, entonces, y siempre se utiliza con Scarf, Pero me acuerdo que saqué mi Typhlosion, que era físico, con puño incremento. Entonces también lo tenía que meter a rematar para que incrementara el ataque. Porque lo que me caga Typhlosion, lo amo, pero me caga que tiene una variedad de ataques impresionantes físicos. Pero su ataque físico no es la gran cosa. Y en su ataque especial, que es bastante decente, pues bueno, no, no destaca, o sea, su mejor ataque es erupción o como le quieran decir, según el doblaje, lo que sea. Pero de ahí en más, es como de, pues, lanzallamas, poder oculto de tipo hielo, no sé, para los tierra, y, o de planta, o lo que sea, y paranormal, si te quieres ver muy mamón, pero no sé, o sea, me caga eso de Typhlosion, pero bueno, en fin, continuamos. Y aún así lo ama. Nos dice la None, pues toca esperar, ¿cómo funciona? Debe haber un límite por el código. También nos comenta Omega, en XY tenía casi toda la Pokédex criada para competitivo. Nos dice Mike Trainer, ¿ya vieron la última imagen que está rondando que Bulbasaur y Squirtle están programados para Sword and Shield? Ojalá. La vi, pero no sé realmente si era cierto o no. ¿Alguien tiene la lista de los Pokémon que estaban enlistados de la semana pasada? ¿Alguien compartió el link? En el Skype. Sí. Más para reconfirmar de mi team principal, ¿qué Pokémon es el único que no lo tengo en mi team principal del... ¿Cómo se llama? De ¡la coneja! ¡Ya llegó! ¡Akarihimura! Nos dice la coneja bella preciosa. No sé, yo nunca he sido de criar. Chócala. Fíjate que yo tampoco. O sea, realmente nunca fui de criar a mi equipo Pokémon así como, wow, la crianza en sí, en toda la extensión de la palabra. O sea, siempre se me hizo algo muy complejo. Así que entiendo por qué lo de la crianza es como de, wow, ahora lo puedo criar mejor. Entiendo por qué para algunos es llamativo, pero pues también comprendo porque algunos como que no les llama la atención. No te preocupes, Akari. Gracias por sintonizarnos, aunque sea un ratito. ¿Encontraste el link? Ya lo vi. Por ejemplo, a ver, voy a hacerles un pequeño spoiler de mi team. Competitivo principal que yo tengo. Por ejemplo, tengo a Pikachu de cajón. Tengo en mi team a Lapras, que también va a estar en el juego. Tengo a Velosom, también va a estar en el juego. ¿Qué otro Pokémon estaba en mi team? Rotom también. Sí, ¿verdad? Rotom va a estar en el juego, ¿verdad? De creo que es. A ver, te confirmo. Estoy buscándolo en el... Acá está, sí, Rotom, sí. Ya confirmé. Sí, va a estar. Ahí van 4 Pokémon. Tengo también... Bueno, Pidgeot creo que es el único de mi team que no va a estar presente de... Ahí. Y bueno, a Espeon también. Rip. A ver, tú sigues un momento. Pues mira, yo pensaba para mi equipo de la aventura atrapar exclusivamente a Pokémon que fueran de Galar. Entonces, mi inicial, al chile no sé cuál va a ser. Me imagino que aventaré una moneda al aire o haré algo así random porque no, ninguno de los tres me encanta. Creo que Corviknight va a estar ahí. El Tribul que es un zorrito de tipo siniestro también. Yo creo que a lo mejor... Este que es como un bicho fuego, no sé cómo se llama Sentiscratch. Ese vato se ve chido. Al pinche ajolote de tipo dragón. Ya volví, perdón, es que me agarraron por acá. Bienvenida. Ya volví. Y no sé qué más, la verdad. Ya volví. Bienvenida. Ay. A Corsola, yo creo que también a Corsola. Y a Obstagoon a lo mejor, no sé, ya veremos. ¿No me oigo? Sí te oigo. Ah, ya, pensé que me había cortado. Que ya revisé bien. Y sí, de mi team, el que principalmente uso en el competitivo, el único que no está presente es Pidgeot. Pero todos los demás sí los tengo, así que... Sí, para que vean que, te digo, para bien o para mal, muchos de los Pokémon que yo he atrapado y he usado en los juegos sí van a estar en Sword y Shield, así que para mí esto es ganancia ya con eso. El único que sí, Pidgeot, porque todo el team, Eevee Team, todo lo tengo y todo completito va a estar también en el juego de Sword y Shield. Así que por ese lado estoy bien. A ver, ¿qué más tenemos aquí en los comentarios del IRC? Dice acá, Akari se disculpa, decía que sorry, recién pude comer algo. Tú descuida, Akari, tú cena bien. Y dice acá, amiga, con que estén Gengar, Froslass, Sableye, Jellyfish, Sheninja y Mimikyu, yo soy feliz. Mira, Gengar sí está, Froslass también, ¿quién más dijo? Sableye. Joen, acá está Joen. Híjole, parece que no. Estoy revisando. Creo que no, Nope, Sableye no. No, sí está, ahí está, junto con Mowile. Ah, sí, sí. Olvídalo, sí va a estar Sableye. Jellyfish. Sí. Sí va a estar Jellyfish. ¿Sheninja? ¿Quién era ese güey? Era un Pokémon insecto de Hoenn. Ah. ¿Ese no era Ninjas? No, bueno, son dos más bien. Es Ninjas y Sheninja. Ah, es Sheninja es el güey que... El de tipo fantasma, el que tiene un PS, ¿no? Ah, pues iba a estar ese güey. ¿Te acuerdas del... ¿cómo se dice? El Reino Espejismo del Coronel Hansen, que tenía un Sheninja, al cual Misty le tenía pavor. Ese es. Sí. Y Mimikyu creo que también sí va a estar. Mimikyu, ahora nos sacaron canción. Como sí, Mimikyu también va a estar. A mí se me hace que viste la lista, carnal, Por eso sabía. Es suficiente, tengo con criar una niña de verdad. Lo siento, bueno. Pero ese es un handicap más grande, mi Hayaku Taku. Eso sí está cabón. A ver, ¿qué tenemos más por acá? Acá, no sé si comentaste lo último que dijo a Lanoné, que de que pues toca esperar, como funciona debe haber un límite por el código. Pues quién sabe. Yo no lo sé. Bueno, vamos a irnos rápidamente a otro corte musical. Vamos a escuchar aquí una petición que aquí por interno nos hizo Nati León. Vamos a escuchar ahora el quinto opening en japonés de Pokémon Ready Go. Y pues después de... Bueno, sí, de esto vamos a tener el último bloque antes de terminar con el programa. Pues esperamos que les guste este tema. Y recordarles que seguimos aquí en vivo en Radio Nexus. Esto que es Pokétime. Así que no se vayan. ¡Hello! Debo, ahorita nos vemos. ¡Suscríbete! Estamos de vuelta aquí ahora en PokéSign, después de haber escuchado Ready Go por petición de Nati León. Aquí estamos de vuelta en Random Nexus, claro que sí. Los últimos 15 minutitos de PokéSign. Se termina aquí PokéSign. Decidimos que el señorito va a conducir los últimos 15 minutos por haber llegado tarde. No mames, ya me conduje medio programa porque se fueron las dos. Ah, que como yo, Pinky y yo estuvimos una hora, por decir. Casi. Y sabes, el primera parte es, hicimos casi que puras burradas al inicio del programa por los problemas técnicos que tuvimos, bueno, que tuve yo. Entonces que terminaremos con burradas, amigos. ¿Y cómo les fue este lunes? Platíquenme. Mejor terminemos hablando de Pokémon Zoom. ¿Qué? Vamos a ver qué dice la gente, dice la None. Pues sí hace falta, pero ¿qué tipo será? ¿Roca? ¿Acero? ¿Fantasma? ¿Bicho? A ver qué tipo. A ver qué falta de tipo con Eevee. No estoy seguro si vaya a haber una evolución nueva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver otra evolución de Eevee? O sea, ¿o creen que ya las 7 creo que son, ¿no? Las evoluciones. No, son 8. Suficientes. No, son 8. ¿Ocho? Ay, sí, perdón, es que omito a Silvian. A ver, son las tres primeras, los dos, fuego, cierto. Agua, fuego, eléctrico, siniestro, psíquico, planta, hielo y hadas. 8. Sí, discúlpenme, omito a Sylveon por evidentes razones. Flashbacks de Ay, es que no sé, es que el problema es que ¿por qué tipo sería dragón? Ya estaría muy roto, ¿no? Ya sería mucho, ¿no? Yo creo que sí está bien ya de Ibis, ¿no? Lucha tampoco hay, pero... Yo digo que es fantasma. Bueno, si hay un psíquico, ¿por qué fantasma, no? Sí. Puede ser tipo... A mí me gusta el nivel normal. Y si hiciera una evolución de Ibis, pero de tipo normal, o sea, que fuera... Como Eevee, no sé, pues. Como Eevee mismo. Ajá, un Eevee 2, por ejemplo. O sea, como una versión grandecita de Eevee. Quiero hacer, porque pues así bien, o sea, sin eso, ajá. O sea, Eevee cumple con la función del tipo normal. Hola, Cari, saludito. Ah, sí, te iba a decir que había saludado ahí la coneja. Dice Mike Trainer, una Eevee evolución tipo veneno o bicho me encantaría. Una evolución, veneno. Una Eevee evolución tipo veneno estaría muy interesante. Sí. Eso, de hecho. Tipo que no sea. Porque de repente ya ves que en la primera generación todo era veneno planta y es como de. Pueden dar más combinaciones al veneno. Hicieron unas muy buenas, como por ejemplo Naganadel. Naganadel, ajá. Veneno dragón, dices, ay cajón. Nos dice Akari Himura, fantasma no, porque ya hay psíquico, sería casi lo mismo. Pues no, tiene... O sea, es eficaz contra el mismo fantasma y contra el psíquico. Es que por si nos vemos bajo esa lógica, entonces no debería ni de haber hielo, porque sí, o sea, a fin de cuentas pues son casi el mismo elemento. O sea, van por la misma rama. O sea, hay diferencias, estaría bien... Pero ¿qué dice? Estaría muy bien, o sea, personalmente me gustaría un tipo fantasma o un tipo dragón. Incluso un veneno está interesante porque pues casi no vemos algo relacionado a Eevee con veneno. Exacto. Pero pienso que ya acero, por ejemplo, o dragón ya serían muy, muy rotos. Pues que acero probablemente sería un tanque, como Umbreon, por ejemplo. Pero Umbreon es siniestro, ¿no? Sí, pero me refiero a que es un tanque defensivo. O sea. Ah, ya te entendí. Y si no, un tanque militar como tal. No, pero. Mira, yo estoy de acuerdo en que cada generación tenga su evolución. Lo único que yo pido es que se esmeren en el diseño, maldito. O sea, odio a Sylveon principalmente por el diseño. Es horrible, parece una vida. Y Unova no tiene, ni joven. Bueno, pero es que échate que si no hubieran sido las primeras tres. No, o sea. Si no hubieran sido las primeras tres evoluciones de así de cajón, uh-huh. Pues échate, ya tenemos 8 evoluciones por cada juego. Sí. Pues sí. Casi. Chachi. Bueno, generación. Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Pink? Pues mientras los diseñe. Bueno, ok, sí podemos decir que Sylveon es entre comillas la excepción, pero mientras lo diseñen bien y realmente tenga sentido, por mí denle. Pero sí, preferiría yo. A mí me gustaría un tipo fantasma. El tipo veneno sí sería interesante. ¿Qué otro tipo podría ser? Bueno, ahí Omega nos comenta un tipo volador. Sería interesante un Eevee con alas, pero no le pongan cuerno nada más. Con que no le pongan eso, por mí está bien. A ver, ¿qué tipo se nos está pasando? ¿Un tipo tierra? Tierra. Sí, ya tenemos agua, fuego, agua, fuego, trueno. Nos falta la tierra. Ya hay hielo, ya hay planta. Sí, falta definitivamente la tierra. Lucha. Digo, yéndome por elementos, ¿no? Ya, sí. Obviamente, pues otras cosas. Akari Himura nos dice, aunque igual Eevee es el Pokémon de las posibilidades, a mí me parecería cool un tipo acero. Pienso que ya estaría muy roto junto con el dragón. O sea, no que esté mal, sino, pero sí pienso que sería ya uno de los Pokémon como que más difíciles, supongo, porque los tipos acero no sé, se me hacen difíciles fuera de su debilidad evidente con el fuego. Pero de repente hay Pokémon que son de tipo de acero, que el fuego se la pasa a pelar, como Mega Aggron. Bueno, sí, depende también. Un poquito más de que si es solamente tipo acero. O También debería, que tendría otro. Que ver con la habilidad. Por ejemplo, Mega Venusaur con Cebo está rotísimo. Son la más el tipo volador y creo que el psíquico le harían daño como tal a Venusaur. Bueno, a Mega Venusaur. A Mega Venusaur te iba a decir. Y pone, y con eso de que tiene síntesis y así, que bomba lodo, te puede envenenar. O sea, es un spinner. Mega Venusaur suena a un dolor de huevos. Sí, un dolor de cabeza muy canijo. ¿Les parece si comentamos rápidamente lo que me compartieron acá por interno? Lo que contamos sí, por claro. Bueno, aquí nuestro amigo Lucario nos compartió una imagen de lo que dice son los Pokémon programados, pero que no aparecen en la Pokédex de Galar. Y pues estos Pokémon serían pues Bulbasaur y su línea evolutiva, Squirtle y su línea evolutiva, Mew y Mewtwo, Celebi, Jirachi, los Pokémon espadachines de Unova, Reshiram, Zekrom y Kyurem, Keldeo, las tres líneas evolutivas de los iniciales de Alola, Cosmog, Nevi, como lo conozcan, Lunala, Solgaleo, también en sus diferentes formas, Zeraora, no sé cómo se pronuncia. ¿Zeraora? Zeraora, ajá. O será Meltan, mañana. Meltan y Melmetal. Esos son los Pokémon que aparecerían, están en los programados, pero que no están en la Pokédex en sí. O sea, que pueden aparecer, pero que no los puedes atrapar, ¿o cómo? No sé, es que programados, ¿cómo podemos definir eso? Es que eso es prácticamente lo que me está dejando en duda. Dices, están programados, pero no entran en la Pokédex. No, o sea, no los puedes atrapar, pero están ahí. ¿Es posible? ¡Lucario! ¡Explícate! Ay, que me diga, si aún no se está utilizando. Okay, a lo mejor estarán como Pokémon de eventos, ¿no? Ya ves que eventualmente, valga la redundancia del término, es como, pues ahora va a estar el evento de Darkrai, por ejemplo, o de Venusaur, ajá. Entonces va a haber un evento especial donde vas a tener que ir a tal ciudad, o por ejemplo, que vas a tener que poner como antes, ¿no? Yo lo tengo muy fresco, por ejemplo, cuando fue el evento de Darkrai, que fue uno de los que más me ha marcado en la vida, que tenías que salvar a un morro que tenía pesadillas. Y así, que fue un Pokémon que Darkrai no lo puedes conseguir en la aventura como tal, sí estaba programado, y que gracias a ese evento lo puedes conseguir. Bueno, de hecho, Mike Trainer nos está diciendo Omega prácticamente nos están diciendo programados para eventos pueden ser, o sea, tanto Omega como Mike Trainer dicen lo mismo, su código está dentro del juego, tal vez eventos o regalos, o sea, sí, prácticamente pueden ser prácticamente en momentos o, pues sí, eventos puntuales, que son como que de edición limitada, maybe. Sí. Como los de Pikachu de Ash con las diferentes gorritas. ¡Ah, sí, los Pikachu! ¿Cómo batallaba yo para encontrar los Pikachu con gorra? No tengo todos los Pikachu con gorrita, pero cuando menos el Pikachu con la gorra original de Ash, sí lo tengo. También yo lo tengo. A ver qué más nos están comentando aquí en el IRC. Dice acá Mike Trainer, como el Meowth que tiene forma Gigamax, quizás. Ajá, igual acá Omega dice, como el Pichu de la oreja recortada. Pichu picoreja. Sí, me encanta ese Pichu. Me encantó la skin de Pichu pica oreja en Smash. La adoro. Y eso que es un Pichu, pero la oreja diferente y ya, pero es como, sí. Pichu pica oreja. Como en japonés es Gizami Pichu. Debo decir que esa canción de Shokotan sí me gusta. Esa canción sí, a mí se me hace simpatiquita Gizami Pichu. Aparte, Shokotan canta hermoso. El problema es que algunos temas ya están muy meh. Es que aparte, igualmente hay estilos que no le quedan a ella. Pero Gizami Pichu no es canción tipo Type Wild, así que sí le queda. Aparte porque el Gizami Pichu es ella le da voz a este Pokémon, así que más razón. Uh-huh. Sí, no, yo le decía, por ejemplo, el Dori Dori, que sí, ya me trae hasta la madre. Ah, pam, bueno, sí, ese sí cansó ya. Vamos a cerrar con el Dori Dori. No. Acá dice, me está comentando acá Lucario, hay formas Gigantamax de Melmetal Snorlax, supongo que serán de evento. Sí, lo más probable entonces es que todo sea de evento. Pues bueno, pónganse abusados para los que estaban chinguijoda con que ¡es que la Pokédex Nacional y no hay quien! Sí, o sea, ya, pónganse abusados entonces. Ay, no por asustarlos, amigo Pokébanda, pero por un momento como que se quiso ir la luz aquí en mi casa. Creo que sería mejor que nos vayamos despidiendo. Las bueno, cuestiones técnicas no terminan esta noche. ¡Qué horror! Bueno, pero al menos lo pasamos divertido aquí y llegamos a los 100 radioescuchas esta noche. Ran escuchas, así que pues muchísimas gracias. A pesar de nuestras burradas, todas nuestras fallas técnicas que hemos tenido toda la noche, qué bueno que sigan ahí al pie del cañón sintonizándonos. En serio les agradecemos que estén escuchándonos desde su dispositivo electrónico, ya sea su computadora o en su celular, aquí lo que es Radio Anime Nexus, ya sea también por Tuning Radio también que nos estén escuchando, muchísimas gracias. Y también a toda la gente del IRC que ha estado comentando esta noche y aportando obviamente para este bonito programa que hemos tenido. ¡Ay! Y creo que nos quedamos un poquito cortitos en algunas cosas, pero por ejemplo para la próxima semana ya podremos comentar mejor lo que sería Pokémon Monster, la nueva saga. Se me hace sigo sintiendo raro que la saga sea llamada como tal, como la franquicia, pero detalles. Lo que es para agregar es que el opening y el ending de esta nueva saga, bueno, no sé si ustedes ubican a lo que sería After the Rain, que es como que un dúo, ellos van a interpretar el opening que es titulado 1, 2, 3. Y curiosamente el ending de esta saga va a ser simplemente titulada Pokémon. Y fue, va a ser, bueno, no interpretada, quiero pensar, pero fue compuesta por Masuda. Fire Masuda. Yo a la siguiente saga le seguiré diciendo Sword and Shield, espada y escudo, porque pues bueno, a final de cuentas en algún momento pisan Galar, o sea, Go y Ash, creo que de las primeras regiones que visitan es Galar. Ajá, exacto, y ahí es cuando va a tener Go a Scorbunny. Así que pues bueno, yo seguiré llamando de momento Pokémon Espada y Escudo para que se diferencie un poquito de Pokémon, o sea, Pocket Monsters, la serie original, solamente por eso la voy a llamar así, como para que se entienda, porque pues sí, creo que va a ser un lío. Y ten por seguro que acá sí lo van a llamar Pokémon Sword and Shield. No, es que se va probable. A llamar Pokémon Next Generation. Ay, cállate. No lo creo. Bueno... que ahora, pues, recordarles que pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/pokesignmx, para que puedan darle like a nuestra página y seguirnos. Y ahí también pueden buscar el grupo PokesignMX para que puedan unirse y compartir lo que gusten de esta bonita franquicia que es Pokémon. Igualmente en Twitter nos pueden seguir, @pokesignmx. Ahí también para poder estar al pendiente de cuando compartamos los podcasts, que esta semana sí tardamos bastante, casi una semana de retraso en el podcast, hay una disculpa, pero lo importante es que se compartió, se subió, y ahí lo pueden escuchar próximamente. Bueno, ya cuando ustedes decidan y se vayan a nuestras redes, vaya. Acá con lo que dice el anone, se cuidan chicas y chicos sensibles. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me parece muy mal gusto. Cuídese, perro. Un abrazo, Kruk. ¡Ah, Mira Lilia quién está, la Lilia. De... Llegó, sí, ahí anda la Lilia. En los últimos llegaste, minutos. Llegaste a... que ¿te transformaste en mí, Lilia, o qué? Llegaste a la hora Zoom. Totalmente en vivo. Ay, sí lo puso. Muy bien, Lilia. Por eso me caes bien. Qué famoso. Pero bueno, chicos. Ya, ay, creo que ahora sí que es hora de despedirnos. Ya se acabó el programa. Se nos fue la... Se nos fueron las 2 horas. Increíble. Y pues bueno, ¿qué nos queda más que decir que gracias? ¿Cierto, Pink? Thank you. Exactamente. Así es. Uh-huh. Sí, y pues vamos a despedir el programa con una petición que nos hizo aquí por interno Corra Phantom, que esta sería el ending en japonés de la segunda película de Pokémon, Toi et moi, que es francés para tú y yo. Y este tema interpretado por Namia Muro, que es muy conocida por, bueno, catalogada como la reina del J-pop allá en Japón, que pues hace como un año, sí, hace un año que pues se retiró del mundo del entretenimiento para pues principalmente dedicarse a la cuestión, sus proyectos personales y a su hijo. Pero lo importante es que pues ha tenido una gran carrera como artista y pues lo que nos dejó fue una de estas canciones que precisamente es de Pokémon. Merece más crédito por esta canción. Y con esto nos despedimos de PokeSign. Nos esperamos la próxima semana, Pokebanda. Cuídense mucho, buenas noches. Y recuerden que este programa continuará.